posicioné. Qué raro que no haya llamado. Un par de filis he quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Si yo caigo preso, bebecita, me visita. Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita. O tú eres de las que se va cuando uno la necesita. O de las que se pegan porque conmigo a la cita. O tú eres. Voy a hacerme rico, morir intentándolo. Si llego tarde, me va a venir con escándalo. Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo. Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo. Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti. No te celo, pero no te pienso compartir. Ella viene y va, y yo sigo aquí. Está por Guayaquil, pero es el John King. Ay, girl, qué raro que no has llamado. Un par de filis he quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. Girl, qué raro que no has llamado. Un par de filis he quemado. Pensando en ti y en todas las posiciones. A ti yo tengo un par de filis enrolado. A ti yo tengo un par de filis enrolado. Tengo un par de filis enrolado. Hey, it's your money, baby. Esto es Lista 10, también en Spotify. El gobierno me quiere ignorante y mi jefe me quiere tranquilo. Mi padre me quiere ingeniero pa' que no me falte efectivo. La poli me quiere ambulante pa' quitarme lo que he traído. Pero tú simplemente me quieres tal como soy. Me quieres tal como soy. Me quieres tal como soy. Me quieres tal como soy. La escuela me quiere adaptado a un sistema que a nadie se adapta, no. Las drogas me quieren con mil depresiones debajo del sueldo, wow. El sistema me quiere enjaulado, aunque mis alas ya estén aptas. Las fuerzas armadas quieren dispararme, porque soy su pueblo. El banco me quiere endeudado en las facturas. La justicia que salga culpable si tengo la fianza. Las farmacias quieren disfrazar la cura. Y pa' mí la cura eres tú, sin disfrazar la confianza. La vida me ha quitado amigo y dinero, oh, oh no. El proceso me ha quitado cosas que quiero. Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí. Yo también estoy aquí queriendo lo mejor de ti. Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí. Yo también estoy aquí queriendo lo mejor para ti. Llegar a viejo en Chile es un pecado capital. Y aún así tú quieres envejecer conmigo aquí. Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara, literal. Y aún así tú solo tienes ojos para mí. Porque eres pa' mí, porque me haces bien. Porque eres la lotería y la flor del loto también. Porque cuando todo está mal y me invade la pena, tú eres mis audífonos en una micro llena. El gobierno me quiere ignorante y mi jefe me quiere tranquilo. Mi padre me quiere ingeniero pa' que no me falte efectivo. La poli me quiere ambulante pa' quitarme lo que he traído. Pero tú simplemente me quieres tal como soy. Tal como soy. Me quieres tal como soy. Me quieres tal como soy. Tal como soy. La vida me ha quitado amigo y dinero. No, oh no. El proceso me ha quitado cosas que quiero. Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí. Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Yo creo que a esta altura hay gente ya aburrida con esto de tratar de cuidarnos, ¿no? Sí, yo también de alguna forma a veces digo, no, ya, por favor, nunca más. Pero creo que también hay que mantenernos en pie y seguir adelante con esto para que podamos de alguna vez por todas salir bien, ¿no? Saludables todos. Y cuidarnos de alguna otra forma. Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta de repente, así que le hago un llamado a toda la gente que escucha la lista 10 en esta mañana a cuidarse, a cuidarnos, mantener obviamente las medidas de precaución básicas y tener en consideración siempre al otro. Claro, que no sea algo tan individual como se ha presentado durante toda esta semana y que ha sido bastante lamentable, ¿no?, esta semana para todo nuestro país. Bien, vamos a avanzar con buena música, con buenas vibras que siempre damos aquí en FM, ¿ok? Porque vamos en el 6. Está igual en la misma posición que la semana pasada. Él es Bad Bunny nuevamente con Daddy Yankee. Y el tema que se llama La Santa. Les quiero contar que Daddy Yankee, bueno, estuvo de cumpleaños. Pero no él, sino que su hijo. Su hijo, que se llama Jeremy Ayala, que cumplió 22 años. Y en unas fotos que andan ahí rondando por las redes sociales, oye, realmente parecen hermanos. Son iguales, sí. Bueno, Big Boss no lo ha felicitado públicamente a este único varón de su familia, porque no le gusta mucho dar a conocer su vida privada, ¿eh? Sí. Ha pasado, obviamente, ahí en confinamiento por el coronavirus junto a su familia, pero no ha manifestado ningún saludo de cumpleaños a su hijo. Así que siempre ha sido como reservado en esa parte, ¿no? Trata de mantener un poco privado su estilo de vida personal. Así que bien por Daddy Yankee, por el hijo. Le mandamos un saludo acá que estuvo de cumpleaños. Jeremy Ayala. Nos vamos a quedar con él junto a Bad Bunny. Esto suena y se llama La Santa. 6. Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Bam. Y yo te lo doy, buddy. Te vienes y me voy. Yeah. Te lo dije que tú eras pa' jugar, que no te podía enamorar. Sube. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas ver igual. ¿Qué? No te hagas la santa, el perreo te encanta. Somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me le esquivo. Tenemos secretos guardados en el archivo. No va a haber confianza si contigo convivo. Baby, está calentándote, yo calentándome. Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita y vuelve y me cita. Pero yo no soy el hombre que necesita. Yo no voy con labia, no. Tú sabías la que había, baby. Alta manzana en mi área, no. No me digas que te enamoras. Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama. Seguimos envueltos en la bellaquera, ey, ey, la noche entera. Eso de enamorarse no es pa' cualquiera. El corazón dentro de la nevera, lo tengo frío, frío. Sorry, pero en nadie confío. Tú sigues en lo tuyo, yo en lo mío. Buenas noches, fue un placer, ey, pero no me va a convencer. Ya no voy con labia, no. Tú sabías la que había, baby. No es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Yo no voy con labia, no. Tú sabías, sabía la que había, baby. Pero manso no es mi área, no. No me digas, no me digas que te enamoraste de mí. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes lo que doy. No te hagas tú eres igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy. Tú sabes. Mucho party, mucho money. Ya Esto es Lista 10. También en Spotify. Se me había olvidado saludar a la gente que está con nosotros también a través de las redes sociales, ¿sí? Así que vaya un abrazo a todos ellos a través de Instagram, a través de Facebook, que siempre nos comunicamos, nos contestamos también, nos mandamos emoticones y todas las cosas entretenidas. Así que un saludo a toda la gente que siempre nos conectamos por esa vía, ¿no? Y a la que está escuchando, obviamente también un abrazo grande para todos ellos. Estamos revisando la lista 10 en este domingo 31 de mayo, ¿ah? Por si acaso recién vienes sintonizándonos, ¿bien? En el 5 ya vamos. Atención, la mitad de nuestra lista 10 baja una posición esta semana. ¿Otro color? Sí, pues, otro color. J Balvin, esta vez con amarillo. En su cuenta de Instagram, J Balvin compartió un gracioso momento que vivió mientras conducía, bueno, esta semana, ¿no? Un seguidor del cantante lo confundió con el también artista de reggaetón Maluma y le sacó una sonrisa a más de uno, en todo caso, a través de esta plataforma, y que ahí obviamente subió el video. Este video, que es cortito, ¿no?, que publicó el artista, se ve que él le colabora a un seguidor y este le dice: ¿usted es el Maluma? Y entre risa, obviamente, él le contesta que no. El hombre no puede ocultar, obviamente, su emoción. Le dijo: ¡hey, jefe, Dios lo bendiga! Así que bien, el cantante compartió, bueno, con sus seguidores este gracioso video, justo con este mensaje que dice: si me confundió con Maluma, significa que soy muy lindo. Y toda la gente, obviamente, y Maluma también le contestó. Así que estuvo un momento bastante gracioso esta semana que compartió J Balvin ahí con todos sus seguidores. Nos quedamos con él en el 5. Suena amarillo. 5. 5. Somos de las 12. Fuimos de roce, hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen. Reggaetón de Tego, pa' que se lo gocen. Ey. Saben quién es Balvin, lo presenta José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos Sicari. Yo tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Sigue la fiesta, no vamos a parar. Aquí solo se para si llama a mi mamá. Hoy me tocó seguir, la gente pide más. Me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. No, no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Ya, ya, ya, ya. No me complico, nah, yo no me complico, nah, yo no me complico. También Spotify. Bien, escuchabas recién la posición número 5, el color amarillo con J Balvin, que tanto nos hace falta, ¿no? Un color así bueno, bonito, alegre. A mí me gusta el amarillo. ¿Les gusta el amarillo también o no? ¿Sí? Uno de los colores favoritos, así como que transmite energía por el sol, debe ser, ¿no? Ya, en fin, nos vamos a ir a una pequeña tanda de comerciales. No se muevan, seguimos revisando luego lo que es la lista 10 por FM. Ok, no se vayan.

up to the sky. I'll be your galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami, heads up to the sky. I'll be your galaxy, I'm about to fly. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Seguimos avanzando, llevamos en el 3 en esta lista 10 en este domingo 31 de mayo. Atención porque sube una posición ella, Doja Cat, con Say So. En todo caso, durante esta semana se generó una gran polémica en las redes sociales alrededor de Doja Cat, luego de que fuera acusada por sus fanáticos de formar parte de salas de chat racistas en el portal llamado Teeny Chat, conocido por ser el lugar en el que muchas personas hacen vida social a través de comentarios de este tipo. Bueno, Doja no dudó en responder a las acusaciones en su contra a través de Instagram, admitiendo que en su ascenso al estrellato siempre usó salas de chat públicas como una herramienta para socializar. Bueno, recordemos que esta semana también el tema del racismo, una vez más, ha sido un tema sensible, ya que murió una persona por esta causa y en Estados Unidos sí se manifestaron mucha gente en el estado allá de Minnesota. Así que igual tenemos que tener un poco de saber que estamos transformándonos, ¿no?, en varias cosas aquí en el planeta. Y debido a esto hay que llegar a un acuerdo, no dañarnos más como seres humanos, porque ya creo que hay que aprender la lección de lo que nos está dando esta pandemia, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la información de Doja Cat, que se ubica ya en el 3, sube un lugar esta semana con Say So. Rankings. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. No nos damos ni cuenta, ¿no? Estamos viviendo ya este último día del mes de mayo y ya comenzamos de lleno a entrar ya lo que es el invierno. En este mes que ya comienza mañana, junio. Es increíble cómo ha avanzado todo y bueno, seguimos nosotros de alguna forma aprendiendo esta gran lección que nos da a nivel planetario como es el coronavirus. Vamos ya a contarte que en el 2 estamos, sube una posición esta semana el conejo malo, Bad Bunny, con el tema Yo Perreo Sola. Bueno, dicen que todos tenemos un doble, hay que contarle esto a todo el mundo, ¿no? Pero en alguna parte del mundo uno siempre tiene como un doble, ¿no? Bueno, en el caso de Bad Bunny parece no ser la excepción, ya que algunos días atrás habíamos hablado de una chica, ¿se acuerdan o no? Que era idéntica a este conejo malo y que ahora aparece la versión de un niño, ¿sí? Que tiene un rostro pero muy similar, desde los ojos, ahí hasta los cachetitos, etc. Pero bueno, en realidad estaba la información buscando yo qué pasaba con este chico que era como el Bad Bunito, le estaban colocando, ¿no? En las redes sociales. Pero es el hijo del futbolista argentino Darío Benedetto, quien ha compartido fotos de su pequeño que rápidamente se hicieron virales tras ser modificadas con unos lentes que le dieron el flow a este chico. Este pequeño tiene que tener como un año y meses, no más chiquitito. Bueno, y se parece bastante con estos lentes ahí a Bad Bunny. Y ahí le pusieron Bad Bunito, pero es el hijo, claro, de este conocido futbolista argentino. Tiene una chica que se le parece y ahora un pequeño, ¿no? ¿Viste que todo el mundo tiene un doble? En fin, en el 2 vamos ya con Bad Bunny. Escuchamos Yo Perreo Sola. 2. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Okay, okay, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Hey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fumir se pone bellaquita. Te llama si te necesita, pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda, los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, pero cuando yo dije ahora eso, yo no quiero. Pero. No. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Yo nunca te pichaba, mami. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola.